bote. Palmas arriba quiero ver. Palmas arriba quiero ver. Palmas arriba quiero ver. Palmas arriba quiero ver. Y anda solita, que dejaste al bobo ese que tenía. Ya me enteré que anda solita, que dejaste al bobo ese que tenía. Me dijeron que está sola y que quiere saber de mí. Venga conmigo y olvídate del problema. Como de tú sabes, nosotros mandamos aquí. Ni te he visto una baby tan buena. Solita, que dejaste al bobo ese que tenía. Ya me enteré que andas solita, que dejaste al bobo ese que tenías. Solita, que dejaste.